podcast de noticias. Este sábado 13 de diciembre habrá dos cortes de tránsito en el Puente Viejo por competencia de triatlón internacional. Vienen atletas de 20 países. El evento incluirá cortes de tránsito coordinados, siendo el principal el del Puente Viejo, que permanecerá cerrado en dos franjas, de 7 a 10:30 y de tarde de 15 a 17:30 horas. Quienes deban circular hacia o desde Santa Bernardina y zonas cercanas deberán desviarse por Ruta 5. También habrá restricciones en Avenida Aldama y Churchill, así como en el acceso principal al camping por esa zona, aunque las demás entradas al predio permanecerán habilitadas. Se recomienda a los conductores consultar el circuito oficial, que incluye cortes temporales en calles aledañas a La Valleja y Plaza Artigas, y organizar sus desplazamientos con anticipación durante las horas señaladas. Revisa nuestras publicaciones en Durazno Digital.